Radio Rebelde presenta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con Alejandro Kort, vicepresidente primero de Atlanta, para conversar sobre el conflicto que a estas horas se lleva adelante en la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. En comunicación para preguntarte cuál es tu visión, si nos puedes dar un pantallazo de cuál es el conflicto que se vive a estas horas en la AFA. Hay una posición, creo que puede ser que se define en el día de hoy o en las siguientes semanas, porque ya son fechas claves y hay que definir. Hay un tema concreto, que no es porque sean una persona en sí, pero sí está la posición de Marcelo Tinelli de querer ser candidato a presidente de AFA, y bueno, y también lo que algunos pensamos sobre dos cosas, si está habilitado por reglamento o no, y después sobre si nos gusta el perfil de esa persona para conducir los destinos del fútbol argentino. En relación al tema de estatutario, reglamentario, ¿estamos hablando del famoso artículo 50 y su interpretación? Sí, es el artículo 50 del reglamento, que no se necesita contratar a juristas como hizo él. Bueno, obviamente si uno contrata abogados y les paga van a decir lo que uno quiere, pero digo, son cuatro renglones que los puede leer cualquiera. Siempre se interpretó de forma que se requerían 4 años de antigüedad, y por eso mismo él, y esto se podría considerar en derecho, se habla de la teoría de los actos propios, hizo una presentación en su momento para que le consideraran el año a cargo del marketing de San Lorenzo, que no era un cargo de comisión directiva, y entonces llegar a los 4 años que él no tiene. Como a esa presentación la asesoría legal de AFA le dijo que no se podía computar, bueno, después siguieron trabajando y plantearon esto, que va más para la Real Academia Española que para otro lado, que es el uso de la coma y el punto y coma, y entonces lo que ellos consideran es que no se requiere ninguna antigüedad, ¿no? Alcanzaría con un minuto como dirigente para poder ser presidente de la AFA. ¿Cuántos son los clubes que estarían respaldando a Tinelli, y cuántos son los que están resistiendo esta posibilidad? Y se especula de los dos lados, cada uno dice que tiene quórum, que tiene la firma. Yo creo que por eso digo, estas cosas se van a ir viendo hoy, ¿no? Hoy de hecho hay una reunión que organiza, creo que la gente de Tinelli, en el Hotel Panamericano. Después hablan de hacer una movilización con la gente de ahí hasta la AFA, porque los martes se reúne el comité ejecutivo. Nuestro club, que participa en la primera B metropolitana, ayer hubo una reunión de la divisional, y creo que todo el ascenso está unido en plantear esto de decir no hay reinterpretaciones, pero no solo para Tinelli, para nadie, de que no hay que forzar las normas, porque digo, si no, no es que está proscripto, no es que él no puede participar, no puede en este momento, ¿sí? Y si tiene ganas de participar en AFA, puede hacerlo desde otro lugar. Ahora, si él quiere ser presidente, es como que yo me presente y diga que no me dejan ser presidente de la nación, no sé, si no tengo la edad necesaria, o si no tengo la nacionalidad, o si no tengo los requisitos que pide la Constitución, o si Cristina quería que le den la reelección, que tampoco está habilitada. Entonces me parece que no es un tema de proscripción, sino de un tema de alguien que no reúne los requisitos y que también logra cosas increíbles, porque recién yo te hablaba de política. Logra trabajar en el grupo Clarín, pero elogiar a Cristina, que los tres candidatos que sacaron más votos le hablen a favor de que se pueda presentar, cuando este es un tema que lo tiene que decir los dirigentes del fútbol, y que muchos ya van planteando el tema de que van recibiendo presiones para modificar su posición. Sí veo al ascenso bastante unido en esta posición de decir que primero no reúne los requisitos, y después algunos que vamos más allá y nos jugamos a plantear los motivos de por qué no estaríamos de acuerdo con él, aunque reuniera los requisitos del día de mañana, ¿no? ¿Qué podría implicar o qué prevés que podría implicar una llegada de Marcelo Tinelli a la conducción de la AFA? No, yo te digo, para mí el perfil de dirigente no tiene nada que ver con, estamos hablando de, siempre peleamos contra los clubes como sociedades anónimas, y también contra los gerenciamientos. Bueno, Tinelli participó en su momento en el Badajoz, en España, de una experiencia de ese tipo. Ahora, no es ese caso solo, porque vos podés decir, bueno, tuvo un error en su vida, se equivocó, después, más adelante, tuvo esta situación con San Lorenzo, en donde compraba, vendía pases de jugadores con un grupo inversor, era prestamista, y hace poco, hace menos de un año, la situación de aparecer en la Casa Rosada queriendo agarrar el manejo de Fútbol para Todos desde su productora, lo cual no me parece un ilícito, pero sí me parece totalmente incompatible con querer ser en un cargo ad honorem como es el de dirigente de un club y más el presidente de AFA, que obviamente que va a manejar contratos como el de Fútbol para Todos o lo que tenga que ver con la selección como marca, los contratos. Entonces digo, me parece que estamos hablando de empresarios y que es lícito que quieran algunos hacer negocios, no hacer los negocios desde adentro. Eso sí me parece incompatible, querer usar las relaciones o querer usar un cargo como trampolín para otra cosa. Da la sensación, ¿no? Me hiciste acordar, ya lo tenía casi olvidado el episodio del Badajoz, ¿no? Que fue casi como un millonario comprándose un club para jugar los domingos, ¿no? Una cosa así. Por eso, digo, y la verdad, digo, una de esas cosas, digo, no, nosotros hemos peleado en su momento cada vez que un club fue cerrado, no sé, a nosotros nos pasó pasar por la quiebra, y yo me acuerdo que dirigentes estuvieron cerca y quienes no, hasta que recuperamos la sede, pudimos hacer las tribunas. Lo mismo le pasó a otros clubes del ascenso, como Ferro, como Comunicaciones, como Español, muchos clubes acá de Capital Federal, y también sabemos quiénes estuvieron con nosotros en ese momento. Bueno, y también sabemos que en estos 30 años Tinelli no pasó ninguna cancha de ascenso y no tenía ningún interés por los temas estos, y la verdad resulta llamativo que alguien después de los 50 años cambió de posición y ahora recuerda, no sé, su pasado en San Telmo. Pregúntenle a la gente de San Telmo si que dejó de jugar alguna vez pasó por esa cancha. Alejandro, ¿qué lo puede movilizar a Tinelli? Un tipo que ya tiene su vida hecha, tiene el dinero, tiene prestigio. ¿Qué lo puede movilizar a querer ser presidente de la AFA? ¿Puede ser una motivación genuina o hay negocios para hacer ahí? Las dos cosas, ¿no? Digo, se puede pensar desde el lado de que puede haber negocios para hacer y también se puede pensar, no sé, vos estás viendo el caso de el que terminó siendo el segundo candidato más votado en las PASO, ¿sí? Y que es Mauricio Macri, también le sirvió Boca como trampolín para ingresar en la política, ¿sí? Entonces, evidentemente después de tantos años de mandato de Julio Grondona, el próximo presidente de AFA sabe que según la gestión que haga también eso le puede servir para crecer en su imagen o no. Pero digo, pero la verdad a mí si viene un dirigente que tenga trayectoria en su club, que pueda mostrar gestión y que además tenga una trayectoria como persona de los valores que tiene, nosotros no tenemos ningún problema de apoyar al mejor candidato posible para la AFA. Lo que no nos resulta creíble es la defensa de él de los intereses ni de los clubes más humildes ni de los clubes como asociaciones civiles cuando participó de gerenciamientos o cuando compraba y vendía pases de jugadores. Está clarísimo, ¿no? Además hay un uso del poder mediático que tiene, el poder de fuego mediático que es incluso muy difícil de contrarrestar. Alejandro, ¿y quiénes otros están en condiciones de dar esa pelea y quiénes son más propios, ¿no?, de la familia del fútbol? Es que a mí me parece que, de hecho, muchos están esperando este tema, a ver si puede ser candidato él o no. Se están preservando, ¿no?, sobre todo dirigentes, hablo de primera división, para después saber si él participa o no. Entonces verán si se presentan o no, porque digo, desde Segura, que soy el presidente de AFA, y puede pensar en la reelección, desde el ascenso, que salió, de hecho, Chiqui Tapia a plantear que quiere ser candidato, y hay varios dirigentes de clubes de primera, no sé cómo puede ser el caso del presidente de Lanús, Marón, el presidente de Racing, Blanco, digo, pero me parece que son todas personas que están esperando a ver qué pasa con este tema. Claro, Blanco dijo recientemente que él se bajaría de una postulación o algo por el estilo, pero hay en el ascenso incluso también entonces dirigentes que estarían en condiciones de hacer fuerza, de plantear una candidatura. Sí, igual a mí me parece lo mismo que yo te planteo, ¿no? Con Tinelli lo plantearía con cualquiera. A mí me parece que además de la persona, tiene que tener una trayectoria en su club de años de cómo agarró el club y cómo se encuentra ese club ahora, porque si se presenta alguien que dejó el club más endeudado de lo que agarró, y bueno, la verdad no es una forma de presentarse. Y lo otro que también me parece es que además de que uno tenga principios también tiene que tener, porque si no también pasa lo mismo que con el país. Tiene que hacer alguna propuesta, no alcanza que yo diga yo quiero ser presidente de la AFA. Digo, la verdad, acá hay gente que quiere ser presidente de AFA, pero no habla sobre los temas de la violencia de Navarra, pero no habla del tema de la falta del público visitante, pero no habla del reparto de la plata de fútbol para todos. Te digo, es una situación en la que o los sueldos de los jugadores de fútbol, que realmente son los que terminan con que, por más que vos le des a los clubes cada vez más plata de fútbol para todos y se la van a gastar en jugadores, y los clubes están cada vez peor. Pero no están cada vez más peor solo porque puede haber dirigentes que hacen lo que no tienen que hacer, sino porque se les paga a los jugadores, sobre todo en primera división, montos que no se pueden pagar. Y esos son los temas que para mí hay que hablar y que yo no escucho que se hablen. Solo se escucha que una persona, porque es famosa o porque es popular, está habilitada, o porque fue exitoso en su vida privada, entonces quédense tranquilo, entonces no viene a robar, entonces va a querer hacer las cosas bien. Sí, un discurso remanido que ya... Que ya nos enseñó que no es el camino. Alejandro, además de estas cosas que planteabas, y por último, ¿qué desafíos quien sea a cargo posteriormente de la presidencia de la AFA va a tener que encarar para represtigiar el organismo después de los escándalos de la FIFA y estas situaciones que han salpicado también a la institución? Sí, es que me parece que también hay que cambiar, hay que modificar no solo el artículo que tiene que ver con los requisitos para ser presidente. En todo caso, hay que cambiar un estatuto de AFA que le da demasiadas atribuciones al presidente. Sí, el presidente no puede tener tantas atribuciones como tenía en el pasado. Entonces, me parece que es el momento para, hay un cambio de orden, dejar de tener miedo. A la mayoría de los clubes antes les pasaba que tenían miedo de hablar porque tenían deudas con la AFA, o tienen deudas con la AFA, o porque pensaban que por ahí si no los árbitros iban a dirigir en contra, entonces todos se quedaban callados, nadie sacaba los pies del plato por miedo. Y con la situación de Tinelli es algo parecido, con el poder que tienen los medios, también nadie se anima a hablar, y muchas veces lo hacen por temor, sea por represalias a nivel personal o para no perjudicar a la institución que representan. A mí me parece que hay que hablar de las cosas, hay que tener propuestas concretas, pero hay que también tener un estatuto en donde se trabaje como un cuerpo, con gente que esté especializada en cada tema. En la AFA en el último tiempo pasaron estas cosas de, no sé, chicos que fallecieron porque se golpearon con un paredón que estaba a menos de 2 metros del límite del campo de juego. Digo, hay un montón de cosas para mejorar en un fútbol que por momentos en algunas categorías o en algunas situaciones cuando juega la selección nacional parece súper profesional, y en otras cosas parece improvisado, que se juega cualquier día, cualquier hora, sin público. Digo, me parece que hay un montón de cosas para tratar y mejorar. ¿Te gustaría algún día, vos sos joven, tenés tiempo, tenés carrera, ¿te gustaría algún día hacerte cargo del fútbol argentino? Ya, a mí me parece que lo que más valida lo que uno habla es que uno no lo está haciendo con una pretensión de buscar un carguito. Me parece que a todos los que somos estudiosos de un tema o que nos dedicamos y nos apasiona un tema, obviamente hablamos con la energía y con las ganas de poder mejorar las cosas, pero a mí me da mucha vergüenza cuando veo dirigentes que lo que están buscando es un viaje a un mundial o que le den un cargo para viajar con la selección o para estar en un cargo rentado en la Conmebol. Digo, a mí, qué sé yo, me tocó estar 9 años de presidente de Atlanta, ahora estar como vice, digo, y jamás fui a un partido, ni siquiera de ninguno de los 3 mundiales que nos tocaba, y en nuestro club lo hablamos diciendo que eso directamente el dirigente que iba ponía la plata para el club y al club le entraba como una donación, y obviamente generaba la discusión con el presidente de AFA, pero digo, uno no quiere servirse del club, uno realmente cree en esto, de que esto es una tarea de honorem y que tiene que vivir de otra cosa. O sea, yo estoy hablando con vos ahora porque desde mi trabajo, y después cuando uno termina el laburo y obviamente con poco tiempo, porque todos también tenemos familia y demás, con cariño hace la tarea que hace, nadie te obliga a estar por tu club, pero lo haces porque te gusta. Y lo que menos me gustaría es que cuando uno se juegue por una posición sea especulando con buscar un beneficio. Seguro, por amor a la camiseta. Exactamente. Alejandro, ¿si queda algo por agregar? No, agradecerles a ustedes la oportunidad, porque la verdad hay muy pocos medios que se juegan a hablar de estas cosas. Es como que muchos tienen también, como te decía, que le pasa a los dirigentes, también le pasa a los medios, de que tienen temor a hacer una nota o a publicarla porque puede tener consecuencias. y me parece que la gente que no tiene ningún problema en su archivo, ningún problema de que le puedan sacar a relucir, es el momento que tiene que jugarse. Si no, ya te digo, estuvimos muchos años callados y lo que más me duele es cuando la gente buena se queda en silencio. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto en cualquier momento. Abrazo grande. Muy bien, era Alejandro Cort, vicepresidente primero de Atlanta, comentándonos la situación de la Asociación del Fútbol Argentino ante la elección de las nuevas autoridades. Seguinos en amartia.com.ar.